presenta, esto es El Despacho, por la 96.5 de Noticias Libre, Radio Cooperativa, desde Bariloche, para el mar del Internet. Siempre digo lo que pienso. Bueno, el fin de semana pasado estábamos ya al tanto de que acá en el Ministerio de Agricultura Familiar habían una serie de inconvenientes. De hecho, hubo una conferencia donde habían suspendido a algunas personas que laburan allí y hoy creo que están en la asamblea. Oscar, ¿es así? Buen día. Sí, buen día, Juanca. Estamos aquí en la Delegación de Agricultura Familiar. Sí. Bueno, para que nos expliquen en esta ocasión cuáles son las razones de esta asamblea abierta que han convocado aquí. Sí, buen día. Mi nombre es Pablo Lozardo, trabajo en la SAF y además participo de la conducción provincial de ATE. Mira, la situación es que nos han despedido en forma además absolutamente desprolija un trabajador que además es delegado gremial, con lo cual nos parece un ataque, bueno, además de una pérdida de un puesto de trabajo y uno más de los despidos a los que nos viene sometiendo el gobierno nacional, nos parece un ataque directo al gremio, digamos. Por eso hemos convocado ampliamente a distintos gremios y a distintos trabajadores de todos los sectores nacionales para plantear la situación, el contexto de esa situación de despido y de persecución gremial. Además, bueno, es el achique brutal, el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenemos contrato hasta fin de mes, no sabemos qué va a pasar después con la oficina. Bueno, todo eso pone un manto de incertidumbre sobre una situación ya gastada, donde venimos trabajando sin recursos desde hace años, pero bueno, en el último tiempo terrible, digamos. Esta situación de despido no ha tenido respuesta desde la coordinadora provincial, Fabiola Salvador. Ella se comprometió ante una reunión con ATE a pedir la reincorporación del trabajador y al otro día se desdijo y no lo pidió. Así que convocamos a trabajadores de distintos sectores porque, insisto, lo consideramos un ataque al gremio y a todos los trabajadores, el despido de un delegado gremial. Así que estamos evaluando entre todos una respuesta en conjunto a llevar adelante. Edgar Actis, también secretario general de ATE Bariloche. Bueno, preocupante, ¿no?, la situación que se está dando en estos últimos tiempos, donde aparentemente se incrementa, ¿no?, los despidos y ahora en esta situación se ve marcada por el despido delegado, justamente, ¿no?, del gremio. Sí, buen día. Como bien decía recién Pablo, esto, digamos, es una medida clara del gobierno, es un ataque no solamente a los trabajadores y a los organismos, digamos, que dan respuesta y trabajan con los sectores más vulnerables y más empobrecidos, porque directamente esta Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, brinda un servicio a los agricultores, a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, y se viene reduciendo en presupuesto, se viene despidiendo a trabajadores, y no solamente a trabajadores, sino que además ahora tiene el agravante de que se despide a delegados gremiales. Y nosotros entendemos que eso es un ataque directamente a nuestra fuerza, a nuestra entidad gremial, porque es la que hoy, digamos, está dando respuesta a esta política, digamos, del gobierno nacional de Mauricio Macri, que es la de ajustar y la de achicar estos organismos que son clave para el desarrollo, digamos, de una producción nacional, de la soberanía nacional, del desarrollo territorial. Y lamentablemente este gobierno, digamos, está vaciando todos estos organismos que son claves y facilitando la entrega para los sectores más enriquecidos, para los terratenientes, para los sectores que se enriquecen y se favorecen con esta política. Lamentablemente hoy estas dos situaciones, digamos, ¿no? Por un lado está el despido de Ligüén, un trabajador delegado gremial, pero además está hoy, digamos, en cuál es la situación que se va, cómo va a continuar el trabajo de este sector acá en este lugar donde hoy funciona, porque vence el contrato de alquiler a fin de mes y se le ha dado la responsabilidad, se ha delegado a los trabajadores la solución para encontrar un nuevo alquiler para poder seguir funcionando. Bueno, la verdad que es una vergüenza. Nosotros recordábamos recién en la asamblea las palabras del legislador provincial Sergio Whisky, cuando, digamos, ni bien asumió este gobierno nacional y se comprometió públicamente a garantizar que en los organismos nacionales, en esta localidad y en esta provincia, no iba a haber ningún despido de ningún trabajador. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que, digamos, no ha cumplido con su palabra y tenemos ya varios despidos nuestra cuenta. Así que bueno, hoy seguramente vamos a definir en esta asamblea cuáles van a ser las próximas medidas, porque vamos a enfrentar y no vamos a ceder en las medidas hasta lograr la reincorporación de este compañero. Vamos a hablar con ahora Ligüen Castillo, que es el trabajador afectado por esta medida de despido. Así que, bueno, Ligüen, contanos un poco cómo fue que te enteraste y obviamente cómo te sentís a raíz de todo lo que ha surgido, ¿no? Bueno, buenos días. Yo recibí el día jueves de la semana pasada una comunicación telefónica de manera informal de la coordinadora provincial del organismo, Fabiola Salvador, en donde se me notificaba que no se me iba a renovar el contrato. En ese momento yo solicité motivos para el despido, no se me dieron, no hay ningún motivo laboral para este despido, a lo cual nosotros empezamos con acciones gremiales, acciones judiciales, exigiendo la reincorporación y exigiendo además la continuidad en el trabajo que yo vengo realizando en el territorio. Mi trabajo, particularmente en la ciudad de Bariloche, es con la promoción de huertas comunitarias y huertas de autoconsumo en barrios de la ciudad, en instituciones como el penal número 3 de Bariloche, en donde nosotros venimos haciendo un trabajo sostenido hace ya 2 años. No tenemos respuesta desde la institución qué va a pasar con ese trabajo, qué va a pasar con esas tareas, por lo cual iniciamos acciones judiciales, pero yo me sigo presentando a trabajar en la oficina porque no he recibido ninguna notificación formal de mi despido. Sí, lo que he recibido hace 4 meses es una notificación por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en donde se me desconoce como delegado gremial, por lo cual nosotros, con esa prueba mediante, afirmamos que el despido se da claramente en un contexto de persecución gremial e ideológica, como planteaban los compañeros. Por lo que estamos a la espera de que haya una resolución vía administrativa sobre el reconocimiento de mi condición de delegado, por un lado, y por otro lado, la reincorporación a las tareas que venía realizando. Y por último, un poco lo que decía Edgar con respecto a Sergio Wigi como diputado nacional por la provincia de Río Negro, y ahora se ha sumado Lorena Madsen, también diputada nacional por la provincia de Río Negro. Nosotros entendemos que, si bien somos un organismo nacional que dependemos del Ministerio de Agroindustria de la Nación con sede en Buenos Aires, creemos que las políticas públicas que se van a implementar, que se implementan y que se han implementado en la provincia de Río Negro, de los organismos nacionales, deben ser discutidas necesariamente con los responsables políticos de Cambiemos, con los responsables políticos de este proyecto nacional en nuestra provincia. Por lo tanto, exigimos y les pedimos una audiencia a ambos diputados nacionales para que se sienten, si realmente están interesados en saber cuál es el trabajo que realizan los organismos nacionales en el territorio provincial, que se sienten con los trabajadores que hace más de 20 años que vienen recorriendo el territorio, que conocen a las organizaciones, que saben cuáles son las problemáticas, las demandas, y que además muchas veces tienen las soluciones a esas problemáticas, que se sienten con los trabajadores, que puedan conocer cuáles son las problemáticas del sector y cuáles son las problemáticas de los trabajadores, y que además den una respuesta sobre cuál es su mirada hacia el sector de la agricultura familiar, en nuestro caso en particular, y cuál es su mirada con respecto a la política pública que el Gobierno Nacional va a implementar en nuestro territorio.